Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones. Bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. Viaraba Producciones presenta. Bienvenidos a Crece la Voz. Bienes comunes, permacultura, siembra, tierra, alimentación sana, agroecología, agua, desarrollo local, sostenible y comunitario, producción agroecológica, práctica de buen vivir, derechos socioambientales. La agricultura familiar tiene su voz y crece. Muy buenos días, ¿cómo les va? Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición de Crece la Voz, nuestro espacio semanal, nuestra pausa de la información cotidiana, de las coyunturas, de la sobreinformación, muchas veces como uno de los grandes males, de las grandes pandemias, la infodemia que se vive actualmente en el mundo, en la humanidad particularmente. Intentamos darnos este espacio de reflexión sobre nuestras prácticas cotidianas, nuestras maneras de mirar el mundo, eso que la permanente atención a lo que es, a lo que hay, a lo que pasa, nos impide tantas veces poner atención. Es reevaluar qué hemos hecho hasta acá como humanidad, como culturas, como civilizaciones, para poder tener una mirada hacia el futuro, para poder evaluar cuáles son las causas de los males que aquejan a nuestras sociedades, particularmente, como lo decimos cada semana, en nuestra querida América. Pensar América desde América. Ese es el gran objetivo que tantas veces se ha frustrado en nuestro continente, tan pensados por otros, tan pensados por categorías coloniales, conquistadoras. Ahí estamos, reviendo, rebuscando nuestra huella histórica, nuestra huella cultural, que es la del buen vivir para los pueblos. La creación es una urdimbre perfecta. Todo en ella tiene su proporción y su correspondencia. Todo está hilado con todo, en una trama infinita que no podrían reproducir ni mis amadas tejedoras del sur. Pobre de nosotros, si olvidamos que somos un telar. La saga de los confines. Y nos metemos en esta ocasión con una nueva ventanita, una nueva puerta para adentrarnos a este horizonte cultural, este paradigma, esta cosmovisión que nos puede permitir salir de las trampas de la práctica y del pensamiento que nos ha ido poniendo la cultura occidental. Estamos hablando del buen vivir, el de hoy. Crece la Voz, quédate con nosotros. Hermoso programa, arte para el buen vivir. Reconstruir la armonía y el equilibrio de la vida con la que convivieron nuestros ancestros y que ahora es la respuesta estructural de los pueblos indígenas originarios. El horizonte del vivir bien o buen vivir. Crece la Voz. Y arrancamos con la música, como cada semana, un músico, una música, compositores, cantantes, artistas nos presentan sus canciones, pero les pedimos también que nos den una mirada sobre la relación de la música, de su música, del arte con el buen vivir. Y en el programa de hoy, particularmente, especialmente dedicado a la reflexión sobre el arte para el buen vivir, está Anahí Rayén Mariluán, es una cantante mapuche, que nos cuenta primero, antes de presentarnos sus canciones, qué piensa sobre el buen vivir. Mari Mari, saludo, mi nombre es Anahí Mariluán, soy cantora, soy mujer, soy mapuche, vivo en Bariloche. Me encargo de tratar de reunirme con ese territorio sonoro que todavía está pendiente. para mi pueblo, que sufrió un genocidio que aún no ha sido reconocido. En Bariloche, hablar de buen vivir, enseguida se asocia a un paisaje hermoso, increíble, que por estos días se llena de nieve, y con esa nieve aparecen otras maravillas. Sin embargo, en todas las postales que vas a ver de Bariloche, vas a ver paisajes tremendos sin ningún mapuche. Es decir, se oferta el paisaje sin presencia de la gente. Si encontrás alguna publicidad, vas a ver gente que no es de la zona y que responde a un estereotipo de belleza que no es el que condice con la realidad. Entonces, muchas veces yo asocio esa palabra, buen vivir, a un estado de justicia permanente que perseguimos y añoramos. Pienso que el buen vivir es reencontrarse con la verdad y a partir de la verdad generar o volver a comulgar con esas ideas que el pueblo mapuche mantiene intactas y de esa manera encarar la vida. Es importante para nosotros el respeto absoluto por todo lo que nos rodean, desde las personas hasta los animales, hasta los minerales. Entonces, cuando en la zona o en varios lugares de este país se habla de extractivismo, se está hablando de todo lo contrario que indica el buen vivir. Yo pertenezco al pueblo mapuche. El pueblo mapuche es un pueblo que se encarga de cuidar la vida y por eso es un pueblo de futuro, porque se encarga de defender el territorio que hoy pisamos todos. Bueno, estos son los ecos que puedo enviar desde Bariloche y son los ecos que yo presento en mis cantos. Me expreso en Mapuzungún como una herramienta política para desilenciar aquella lengua que nos fue negada y que no nos fue heredada, sino acompañada de un profundo dolor. Lo revierto entonces cantando. Voy a presentarles entonces cuatro canciones. La primera es Wangelé, un canto que he hecho con mi hermano, donde le canto a la luz que necesitamos por todos lados para tener fuerza, para que no nos falte el valor. Lee Estamos escuchando a Anahí Rayén Mariluán, nacida en Neuquén en 1977, es cantautora mapuche argentina. Compone sus propias canciones en mapudungún, como lo contaba en la introducción. Espacios creativos y democráticos de innovaciones que permiten proteger los bienes comunes y fortalecer las prácticas de buen vivir a largo plazo. Y continuamos en esta edición de Crece la Voz, tan particular, el arte para el buen vivir. Y revisando materiales encontrábamos, por ejemplo, que Schopenhauer, el gran filósofo alemán, escribía sobre la filosofía como arte para el buen vivir. Es decir, está inscripto en la huella histórica de todos los pueblos originarios, ya no solo de América, sino del mundo. Pensar en nuestras prácticas cotidianas hacia un vivir bien y no hacia una recolección indefinida, infinita de riquezas materiales, una acumulación de éxitos individuales, sino la posibilidad de la continuidad, de la circularidad. Para charlar un poquito sobre esto, estamos en comunicación con Mario Vélez, es muralista de Cruz del Eje, egresado de la Escuela de Arte Roberto Viola de esa ciudad, maestro de plástica y profe de artes visuales, dedicado particularmente a la producción de murales. Bueno, apoya diversos espacios y organizaciones comunitarias desde esta mirada participativa y transformadora del arte. Mario, muy buen día. Hola, buen día, ¿cómo va? Bien, bien, un gustazo volver a charlar. En este contexto intentamos aquí en este programa, que se reproduce en radios comunitarias, populares de todo el país, poner una pausa a las coyunturas y tratar de reflexionar sobre nuestras prácticas. En este caso las de artistas, pero uno puede entender que particularmente con este tema es muy abarcador. El arte podría ser una manera de ver el mundo, de ver cualquier práctica cotidiana. Contanos un poco tu mirada sobre esto. ¿Qué significa o qué te remite pensar el arte para el buen vivir? Bueno, primero que nada, un gusto para mí también poder charlar con ustedes y compartir ahí con ustedes mi pensamiento, mi forma de verlo y bueno, y gracias por tenerme en cuenta, ¿no? Bueno, para mí el tema del arte, como lo veo yo, como para relacionado al buen vivir, a los espacios, para mí es el todo. Para mí el tema del arte, tenemos que empezar a abrir más en una cuestión social, más el panorama y entender que el arte está presente en la vida misma, ¿no? Y tiene que ver con todo lo que nos rodea. Y si lo empezamos a entender desde ahí, le vamos a dar la importancia que se merece y que tiene. La importancia social, ¿no? La importancia de para todos, como colectivo, como comunidad. Y bueno, desde ahí siento que voy laburando y tratando de hacer mi aporte. Por eso mismo, ¿no? Por la importancia que tiene para mi ver, ¿no? Uh-huh. La práctica, en este caso, vamos a tener varios entrevistados, entrevistadas que vienen del territorio del arte, pero particularmente, siempre lo repetimos, Cruz del Eje parece ser el umbral, el comienzo del noroeste argentino, ¿no? Y una zona particularmente con una reserva cultural y una historia de vínculo con el mundo originario muy distinto ya a, no sé, Capilla del Monte hacia el sur, ¿no? ¿Qué significa para vos hacer arte allí, en Cruz del Eje, en el noroeste cordobés, con todo este antecedente histórico y cultural que conlleva, ¿no? Sí, como vos decís, bueno, Cruz del Eje tiene todo eso, ¿no? Y para mí es re importante, re lindo sentir también esa energía, ¿no? De sentir la presencia de los pueblos originarios, la presencia creativa y la cuestión del paisaje también metida en las cosas que hacemos, ¿no? El paisaje, el clima, todo eso que nos va formando, nos va haciendo y tiene que ver con nuestra idiosincrasia también, ¿no? Y bueno, desde ahí tratando también de con la cuestión del arte, de plasmar esas cosas, ¿no? Y fortalecer la identidad, ahí empezar a poner en valor también cosas que por ahí las vamos un poco desvalorizando por este bombardeo que tenemos muchas veces de los medios de comunicación desde arriba, que nos tratan de borrar un montón de cosas. Y bueno, desde el arte tratando de meter ahí fichas a todas esas cosas que tenemos acá y que son tan importantes, principalmente para que la vean los niños, ¿no? Para que los chicos, la gente más joven, se dé cuenta y valore con toda la fuerza que se merece todo lo que tenemos acá, ¿no? Y por ahí empezar a ver más hacia adentro y dejar un poco de ver lo que pasa en otros lugares. Como pasa también, siento yo, a nivel país, ¿no? Que muchas veces nos van metiendo que tenemos que mirar lo que pasa afuera en vez de valorar lo que tenemos adentro. Y bueno, ahí metiendo fichas y haciendo todo lo que uno puede desde su lugar, ¿no? En tu caso, lo de los murales, digo, me gustaría que lo cuentes porque es una herramienta artística, primero, que muchas veces se transforma en un acto colectivo, y segundo, sí, que particularmente vos lo hacés en este trabajo de recuperación de identidad cultural. Contanos un poquito de eso, ¿cómo es? Sí, bueno, yo me gusta participar en la cuestión de los murales y también yo llegué al tema de los murales por esa búsqueda también, ¿no? De estar más en contacto con la gente, con el público, como por ahí se dice en el ámbito artístico, ¿no? Pero en esta cuestión de buscar el trabajar todos por igual, ¿no? La cuestión comunitaria, la cuestión ahí de que todos podemos, y fortalecer desde ahí, y desde ahí voy enfocando mi laburo en hacer intervenciones, más que nada con el tema de los murales, intervenciones de color, digamos, que le vamos haciendo a la ciudad. Y en la gran mayoría de los casos trabajamos así de forma colectiva, haciendo murales participativos donde trabajan desde los chicos hasta la gente mayor, digamos, gente adulta, donde la idea es mostrarle que todos podemos y que entre todos podemos hacer un trabajo de equipo, un trabajo colectivo, donde también el mural va fortaleciendo un montón de cuestiones sociales, ¿no? De valores sociales que por ahí están también desprestigiados, como el valor por el trabajo del otro, el respeto hacia el espacio del otro. Y en el trabajo que se hace en el mural se puede evidenciar todas esas cuestiones y ponerlas en valor, ¿no? Trabajar en equipo, y lo que hace el compañero va a fortalecer el trabajo que hago yo y viceversa. Respetar eso y darse cuenta que entre todos podemos ir modificando un montón de realidades y cuestiones que tienen que ver con nuestro entorno, con nuestro territorio, y que van a sumarnos a esos espacios del buen vivir, ¿no? Esos espacios, esos entornos que nos van a fortalecer y nos van a estimular desde otro lugar. Claro que sí. Mario, la verdad, primero te felicitamos por el laburo. En segundo término, bueno, gracias por esta entrevista, por los conceptos que nos has acompañado para reflexionar sobre estas prácticas que a veces el trajín cotidiano nos evita pensarlas. Bueno, salir un poco de algunas trampas, las trampas del autor, del individuo, de la fama, del éxito, y empezar a pensar en estas glorias que a veces son colectivas y que son más silenciosas, pero que en el territorio se vuelven fundamentales en esta etapa. Te agradecemos muchísimo, te mandamos un fuerte abrazo. Bueno, muchas gracias por contactarme, muchas gracias por el espacio. Y bueno, ahí, para lo que quieran, cuando quieran, estamos disponibles, dispuestos a participar y a sumar en lo que se pueda, ¿no? Claro que sí. Y ahí ya saldrá en algún momento alguna actividad comunitaria, alguna actividad en común con todos ustedes, ¿no? Por supuesto, estamos esperando la oportunidad que se abra nuevamente todo para poder hacer cosas acá en Capilla. Un abrazo gigante, Mario. Un gran abrazo para todos, un saludo, que anden lindo. Dale, hasta pronto. Ahí estaba Mario Vélez, artista, Cruz del Ejenio, noroeste cordobés, presente aquí en nuestro Crece la Voz. Continuamos en Crece la Voz. Voy a presentarles un tema que quiero mucho, que se llama Mapukimun, está en castellano y en Mapuzungún. En él le canto a las mujeres para que sepamos que no estamos solas y celebro esos círculos de unidad que nacen y renacen a medida que avanza el tiempo. Seguimos escuchando a Anahí Mariluán, Anahí Rayén Mariluán, cantante y compositora, cantautora mapuche argentina, que nos enviaba estas canciones para compartir con ustedes, con la presentación, como decía, esta canción escrita, como la mayoría, o casi todas sus canciones en mapudungún, pero en este caso también traducido al español. Mapu Kimun es la canción que estamos compartiendo en esta oportunidad, en la continuidad de Crece la Voz, programa del Buen Vivir, en el aire de las radios comunitarias de diferentes lugares del país. Y hablábamos de esto, hablábamos de la lengua, lo hacía Anahí, sobre la importancia de su batalla artística a través de la lengua, de la recuperación de la lengua mapuche, de su lengua histórica, originaria, y que le permite, o lo siente de esa manera, dar una batalla que también tiene que ver con la mirada cultural, con lo social, lo político, lo educativo, lo histórico. Bueno, abarca esto. Hoy estamos con esta puerta de entrada que cada semana abrimos hacia el horizonte cultural del buen vivir. Hoy es el arte para el buen vivir, pero queríamos adentrarnos en esto que tiene que ver con el trabajo sobre las palabras. No podíamos evitar conversar con María Teresa Andrueto, que es escritora cordobesa. Bueno, hace muchos años que viene trabajando en esto, desde el 83, entre los fundadores del Centro de Difusión e Investigación de Literatura Infantil y Juvenil. Durante varias décadas viene trabajando en esta área, participando en la formación de maestros, fundación de centros de estudio y revistas especializadas, dirigiendo colecciones y participando también en planes de lectura. Codirige la colección Narradoras Argentinas, en la editorial de la Universidad de Villa María, donde buscan rescatar la obra de escritoras de El País, desaparecidas, que publicaron entre los años 50 y primeros 90. Bueno, hemos recogido algunas de sus expresiones, sobre todo en el Congreso de la Lengua, en la provincia, en la ciudad de Córdoba, que tienen que ver con esto. ¿Cuánto hay en la diversidad, en la inmensidad del lenguaje, y cuántos pueblos le caben? María Teresa, muy buen día, gracias por atendernos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la presentación y por esa música. Sí, hermoso. Un gustazo, la verdad, para nosotros también. Y queríamos adentrarnos en esta parte hoy. En cada semana abordamos el tema del buen vivir desde una perspectiva que es un poco parar la pelota de la sobreinformación y reflexionar sobre nuestras prácticas, que tanto nos cuesta a veces en los medios de comunicación. ¿Qué importancia le das desde tu mirada, desde la literatura y el arte, a este concepto del buen vivir? ¿Qué vínculo sentís que tienen? Ay, no sé, fue una sorpresa muy linda la invitación de ustedes. Yo, porque me pone un poco a pensar en eso. Yo supongo que es porque, por una parte, digamos, si uno, es todo un aprendizaje poder usar las palabras para expresar lo que realmente sentimos y queremos y deseamos, y no como a veces usamos la lengua según lo que otros nos indican, a veces los grandes medios de comunicación o digamos, a veces pasa por nuestro cuerpo una lengua que ni siquiera, que siendo nuestro idioma, no es nuestra, no ha sido apropiada. Entonces me parece que aprender a usar, a encontrarse uno con una palabra propia, que es una búsqueda siempre de lo que uno es, de lo que uno siente, de lo que uno más genuinamente quiere, me parece que es algo también, que es algo hermoso y muy liberador también, ¿no? Luego está la importancia que puede tener en nuestras vidas contarnos historias a nosotros mismos, a otros y a nosotros, porque incluso contarnos a nosotros cómo ha sido nuestra vida o cómo es nuestra vida, la de nuestros padres, la de nuestros abuelos, lo que recibimos, lo que hacemos, porque también la identidad personal, individual y social es también un relato que construimos para nosotros. Entonces, bueno, eso me parece que también es muy sanador. Hola, ¿estoy en conexión? Sí, te estoy escuchando con mucha atención y pensaba en esto porque hace dos semanas hicimos un programa más difícil para nosotros porque fue Periodismo para el Buen Vivir, un programa que nos costó armarlo, claro, porque no estamos acostumbrados, estamos acostumbrados a cortar la realidad, pero no a mirarnos, ¿no? A nosotros mismos, a, exacto, quienes contamos la realidad, y nos preguntábamos eso, ¿quién cuenta la historia y cómo la cuenta, ¿no? Porque, claro, a partir de eso, claro, nos definimos. Claro, y eso sí tiene la literatura, me parece, las novelas, los cuentos, los relatos, la posibilidad de nos llevan a una, si se quiere, una utilidad, digamos, o un aprendizaje que pueden dejar, es que nos obligan a corrernos de nosotros mismos y a mirar desde un ángulo que quien escribe propone, desde un personaje determinado, desde un punto de vista determinado, mirar una escena, mirar algo que en el mundo sucede, y entonces eso también hace que uno se ponga en situación de empatía con un otro que a lo mejor en sus circunstancias de vida no, algo es algo que no haría, ¿no? Entonces nos obliga a ampliar también nuestra mirada de lo humano, porque si yo miro una escena desde los ojos de un niño, o desde los ojos de un viejo, o desde los ojos de una persona a la que le faltan ciertas cosas, o le sobran ciertas cosas, bueno, puedo aprender un poco más de lo humano, ¿no? A ver qué se ve desde ahí. Es como también como expandir la propia vida para aprender a ser más empático con el otro. Mm-hmm. Hay unas frases acá que nuestra productora con mucha atención rescató de algunas exposiciones tuyas. Un idioma es una entidad en permanente movimiento, una inmensidad, un río. Sí. En su adentro caben muchas lenguas como caben muchos mundos, muchos pueblos, decía en este caso, sí. Esa exposición. Y hablás también de las batallas que se libran en la lengua. Hay algo que lo venimos charlando también en cada programa, que parece ser una de las grandes trampas que ha tenido el pensamiento de Occidente, que por supuesto es muy potente en muchos sentidos, pero que también tiene sus trampas, como todo, que es esto del individuo y del éxito individual. Recién conversábamos con un moralista de Cruz del Eje, por ejemplo, una expresión artística que muchas veces le escapa a esa trampa. ¿Qué sentís vos que hay en relación a esto? Bueno, primero sobre lo de las batallas que se libran en la lengua y después sobre esto del individual. Claro, porque hay, digamos, hay muchas lenguas y lamentablemente muchas que también se pierden, por eso también es muy valioso que haya hablantes de esas lenguas que quedan con pocos hablantes, que las sostengan haciendo canciones, escribiendo historias y relatando cuentos o leyendas en esas lenguas, porque esa es una batalla de resistencia cultural y de identidad y demás, ¿no? Pero aún en una misma lengua, por decir el castellano, hay muchas lenguas ahí adentro, ¿no? Uh-huh. O sea, muchas es la misma lengua y no lo es, porque las modalidades, las palabras, las inflexiones, los modos de construir las frases, las tonadas, que las tonadas se dice que son la música de los pueblos sometidos, los pueblos que hablaban sometidos, que hablaban lenguas originarias, sometidos por el español, su música ha permeado hacia arriba y ha hecho que las tonadas, por decir, del noroeste o de Santiago o de Córdoba o de Tierra del Fuego sean diferentes, ¿no? Y bueno, y las particularidades en cada país latinoamericano, las particularidades que incluso dentro de nuestro país, dentro de la provincia incluso, ¿no? Hay miles de matices y además hay un montón de matices que están en nosotros mismos. Una misma persona, vos o yo, por ejemplo, hablamos distinto según con quién estemos hablando o en qué situación de habla. Ahora que estoy en la radio hablo de una manera, pero si yo hablo con mi nieta tal vez hablo de otra, o con mis amigas, o en una clase, entonces hay como muchos registros, es una inmensidad la lengua y está todo el tiempo moviéndose. Pero claro, hay organismos que, digamos, congelan, rigidizan, o la academia, la gramática y demás. No es que esté mal eso en sí, porque eso también es como si fuera el código civil, digamos, ¿no? Claro. O sea, uno no va a consultar el código para ver qué tiene que hacer con el vecino. Uno actúa como es la costumbre, y bueno, si algo se sale demasiado, vamos a ver el código para ver quién tiene razón, ¿no es cierto? Sí. Pero, entonces eso es como un horizonte que está ahí, es una legislación, la academia, los diccionarios y demás. Pero la lengua viva es esto que hablamos nosotros con nuestros matices, nuestras particularidades y con nuestra singularidad. O sea, hay una expresión que a mí me gusta mucho, que es: la lengua es mía, pero no es solo mía. O sea, entonces yo, es válido como yo hablo, porque es mía, y yo me apropio. Aunque no hable como dicen otros que debo decir. Pero también hay un horizonte, no es solo mía. Quiero hacerme entender por un otro. Entonces, la singularidad tiene un límite. Yo no puedo hablar de una manera que los otros no comprendan. O sea, puedo hablar de una manera que nadie comprenda, pero bueno, no me comunico, ¿no es cierto? Uh-huh. Entonces, en esa tensión está, entre los otros y los otros. Está nuestra negociación con la lengua. Claro, ¿no? Sí. En este contexto, y bueno, estamos en una coyuntura que nos hace pensar también, nos hace escapar a la permanente cortoplacismo que nos lleva la política y demás, que bueno, tiene que ver con la pandemia. Tratamos de esquivarle a estos asuntos, pero la verdad nos hace pensar muchas cosas, nos ha puesto a revisarnos nuevamente, no a todos, por supuesto, pero como culturas pareciera que inevitablemente hay un proceso de revisación. ¿Qué sentís que podemos ofrecer como alternativa al actual modelo de cosas? Pareciera que se sostiene, podemos llamarle capitalismo o como quieran llamarle, pareciera que se sostiene en la imposibilidad de una alternativa, al menos ellos expresan eso. ¿Sentís que qué se le puede ofrecer como alternativa? Nosotros hemos planteado esto del buen vivir como una opción, pero te escucho y entiendo que también tiene que ver con asumir una diversidad compleja de una época. ¿Qué palabras se te ocurren? ¿Qué sentimientos le pondrías a ese mundo nuevo? Mira, por un lado decir que la cuarentena me parece que ha hecho que muchas personas que a lo mejor no como ustedes, que habían venido, que vienen reflexionando fuertemente sobre esto, sino digamos como en un ciudadano más común, más común en el sentido de menos instancia de reflexión sobre lo que es el buen vivir, me parece que ha hecho que se pensara más en ese punto y en qué es el buen vivir, porque todos vemos cómo, bueno, yo vivo en un poblado muy pequeño, en un vivo en Cabana, en las Sierras Chicas, a 6 kilómetros de Unquillo. Esto es una especie de barrio a distancia de Unquillo, es pequeño, tendrá unos 1.000 habitantes más o menos, esparcidos por un pequeño valle. Digo, en los lugares chicos, en estas circunstancias, parece que la vida se hace mejor que en una ciudad grande, que en un departamento, que entonces algunas dificultades que uno puede tener en la vida cotidiana, como calefaccionarse o bueno, o alguna otra, o como trasladarse y demás, sin embargo resultan beneficiosas en este momento, ¿no? Entonces, bueno, uno se podría preguntar qué es nosotros, además de ustedes, digo, el ciudadano común me refiero, en qué consiste el buen vivir, ¿no? En cuanto a las transformaciones, vos sabés que cuando empezó la pandemia y la cuarentena, yo tuve en algún momento con el temor, también la esperanza de un cambio fuerte en la humanidad, en el sentido de sistemas, de gobierno y económicos y demás, y después me parece que esa esperanza se fue diluyendo. Me parece que es tan fuerte el sistema y en su grado de depredación, ¿no? Que lo veo difícil en lo macro. Sí lo veo en que muchas, en lo micro, muchas personas han hecho ya o están pensando en hacer cambios en sus vidas, en sus pequeñas vidas. Sí. Cantidades de personas que conozco, yo conozco mucha gente, que ha dicho que cuando termine esto se va a ir de la ciudad grande donde vive. Me lo ha dicho gente de Buenos Aires, gente de Córdoba, gente de Madrid, gente del DF en México, gente de Lima, gente de Santiago, de Chile. Digo, gente que dice, bueno, es el momento de decidir, me voy a vivir más lejos de la ciudad, me voy a vivir al campo, voy a hacer una pequeña huerta, quiero comer alimentos, por lo menos una parte, alimentos que yo produzca, o más sanos, ese tipo de cosas, ¿no? Eso lo veo mucho en lo individual. Tengo, ojalá se pudiera en lo macro, pero qué difícil, ¿no? Qué difícil, sin duda, pero ahí está el punto también, ¿no? Siempre que lo hablábamos, Recuerdo una charla con Manuel Lagleyce donde expresaba las mutaciones se producen así, son algunas células que mutan y que van produciendo la mutación después, ¿no? Nunca muta el cuerpo completo, ni la especie completa, sino alguna de sus células. Bueno, a eso aspiramos, ¿no? A hacer un granito. Microtransformaciones. Sí, sin duda. María Teresa, te agradecemos muchísimo esta comunicación, esta charlita, no. Nos ayudas a reflexionar, ¿eh? No, a ustedes. Ustedes me ayudan a reflexionar a mí. Te mando un abrazo. Dale, un abrazo grande. Ahí estaba María Teresa Andrueto, escritora, gran escritora, poeta cordobesa, que tenemos la alegría, el orgullo de poder presentarles también a nuestros oyentes de otros lugares del país. Fortalecer espacios donde se generan las economías locales. El tercer tema se llama Rummel. Siempre al este nuestro norte, y es un festejo a la salida del sol de cada día por el este, que no es el norte que conocemos habitual, sino es el norte para los mapuches, que es la salida del sol. Siempre hay que estar pensando que lo que hay que celebrar finalmente es la vida. Crece la Voz, documental radiofónico para el buen vivir. Una producción de Cooperativa Viaraba y una radio Muchas Voces 98.1. Rumel puelta in picun meu feñeitati felei mai. Rumel puelta in picun meu feñeitati felei mai. Rumel puelta in picun meu feñeitati felei mai. Rumel puelta in picun meu feñeitati felei mai. Fai tro filmonien e unita iel ventrentenie pui e lungine uen. Rumel puelta in picun meu feñeitati felei mai. Rumel puelta in picun meu feñeitati felei mai. Rumel puelta in picun meu feñeitati felei mai. Rumel puelta in picun meu feñeitati felei mai. Los jóvenes son nuestro, digamos, baluarte, y al quien nosotros queremos que ellos aprendan todo lo que nuestros antepasados nos legaron. Crece la voz. Continuamos en Crece la Voz, seguíamos escuchando a Anaí Rayén Mariluán, esta cantautora mapuche que gentilmente nos enviaba estas canciones para compartir con ustedes con sus presentaciones, ayudándonos también a pensar en el buen vivir. Y hoy, como te decíamos, entonces estamos en esta puerta de entrada al horizonte cultural del buen vivir, que es el arte para el buen vivir. Insisto en esto, es una manera tal vez de reflexionar ya no solo sobre la práctica artística en sí, sino sobre las prácticas en general, ¿no? Las prácticas sociales, las prácticas culturales, pero también sobre nuestra tarea, por ejemplo, periodística, donde el arte o la manera artística puede tener mucha importancia. Para cerrar este programa, queríamos charlar con Alejandra Arostegui. Viene del Teatro Comunitario del 9 de Julio en la provincia de Buenos Aires. Desde los últimos 20 años se dedica al teatro comunitario. En el 2002 creó en conjunto con otros compañeros y compañeras el grupo Patricios Unido de Pie, allí en esa localidad. En 2004 el grupo Cruzavías, en una amplia barriada de la ciudad, con alta participación vecinal. Fue integrante de la Red Latinoamericana de Cultura Viva Comunitaria. Y siempre, bueno, interesa transmitir lo aprendido en esos pasos por los teatros comunitarios. Alejandra, muy buen día. Hola, buen día. Bueno, muchísimas gracias. Un gusto compartir con ustedes. Bueno, para nosotros también. Estamos, hemos pasado en el programa de hoy por un muralista del noroeste cordobés, con una práctica artística claramente en gran medida colectiva, pero que, bueno, tiene mucho para expresar sobre el rescate de las identidades culturales. Recién conversábamos con María Teresa Andrueto, una escritora cordobesa, sí, muy importante para nosotros también, y hablamos de la importancia, estas batallas que se dan en la lengua, ¿no? Particularmente en la literatura, pero en la lengua en sí, para poder salir de algunas trampas que intentamos desentrañar acá, que nos ha puesto Occidente, o en todo caso la mirada colonial Occidente. Siempre repetimos, esto del buen vivir y la mirada cíclica de la vida en realidad se encuentra en todos los pueblos originarios del mundo, y nos hemos desviado en algún momento de ese camino. Contanos un poco sobre tu tarea y sobre el teatro, ¿no? Porque ha tenido mucho que ver, es probablemente una de las primeras expresiones artísticas que ha tenido la humanidad y que expresaba también los contenidos culturales de una determinada comunidad. ¿Qué significa el teatro comunitario en ese contexto de pensar el buen vivir? Uf, qué bueno. Me encanta que se hable del buen vivir. Y comparto lo que decías también, de que no solo en las artes o en los lenguajes artísticos, sino que el arte también está en la vida cotidiana, ¿no? Está la creatividad, el arte, de cómo vivimos nuestra vida, cómo la compartimos y qué cosas desarrollamos. Creo que tiene que ver mucho todo con eso. Desde el teatro comunitario yo soy una fanática, en el buen sentido, de siempre me gustó muchísimo el teatro, pero cuando descubrí, porque la verdad que fue esas cosas, esas causalidades, porque yo nunca había escuchado hablar del teatro comunitario, y ahí, como vos decías, en el 2002, en un encuentro de la Semana de la Memoria que organizaban en La Plata, la Comisión Provincial por la Memoria, tuve la oportunidad de ver al grupo Catalina Sur de Buenos Aires, del barrio de La Boca, claro, una noche, y al día siguiente daban un taller, dos días seguidos daban un taller. Para mí, viste, cuando son esos momentos de la vida que llegás a un lugar con toda la intensidad de la búsqueda, bueno, porque sentí en ese momento y sigo sintiendo que el teatro comunitario es reúne de alguna forma, bueno, ni hablar todos los lenguajes artísticos, pero además da la oportunidad a rompe un poco con esto del elitismo del arte, que también por el colonialismo y por un montón de situaciones de este sistema en el que nos encontramos inmersos, también las artes quedaron en manos de alguna élite y de algunas clases sociales, ¿no? Entonces, el teatro comunitario viene con la ferviente convicción de que todo el mundo nace potencialmente artista, de que todos y todas solo necesitamos un espacio que nos permita desarrollarlo. Y desde esa convicción se trabaja con vecinas y vecinos sin ningún tipo de franja etaria, digamos, conviven todas las edades, porque así es la comunidad. En la comunidad convivimos todas las edades, y eso se traslada entonces al teatro. Uh-huh. Y Entonces, para hacer teatro comunitario no necesitas tener ningún tipo de experiencia previa, solo tener ganas de participar, no importa la edad que tengas, pueden ser las familias enteras, que de hecho ocurre, hasta nietos, abuelos, padres, bueno, familias realmente enteras, y se crea, se hace una grupalidad, siempre los grupos son numerosos, nunca menos de 20, 30, y bueno, y hay grupos de 150 personas que crean sus propias obras. Es decir, el teatro comunitario se instala o en un pueblo o en un barrio, y lo que se hace es invitar a las vecinas, a los vecinos, a les vecines, y a charlar primero y a ver qué es lo que ese grupo de gente tiene ganas de contarle a los demás vecinos, de qué tenemos ganas de hablar. Y ahí, en esas charlas previas, después eso se pone en juegos teatrales, se improvisa, se arman canciones, y así, con un proceso que generalmente es muy largo, se arman las obras de teatro comunitario. ¿Qué es lo que pasa ahí? Porque a mí me tocó, tuve la oportunidad de estar en Brasil, en algunos campamentos del Movimiento de Trabajadores Sin Tierra, también donde Augusto Boal y otros han trabajado tanto en eso. Pero ¿qué es lo que, por qué se hace? Es decir, no tiene solo el carácter, obviamente, de una búsqueda artística, hay una transformación, hay algo que se produce. ¿Qué es? Para mí es la participación, porque lo que se trabaja, bueno, y el teatro comunitario toma mucho de Augusto Boal, la circularidad, que eso viene, lo tenemos desde los ancestros, digamos que se ha roto, pero lo tenemos y cuando sucede lo sentimos, la voz, que todos y todas tenemos la misma posibilidad de poner nuestra voz en juego, y no tenemos una sociedad que nos invite a la participación, de ninguna manera, desde que somos chicos, en casa, la voz, bueno, por suerte algunas cosas vienen cambiando, pero bueno, la voz es la del adulto, en la escuela la voz es de la maestra, y en los pueblos la voz es de nuestros representantes, digamos, cuando se desarrolla un espacio donde participamos de verdad, y no solo participamos con la palabra, sino que participamos con la palabra y después le ponemos el cuerpo. Y cuando le ponemos el cuerpo a cosas que nosotros mismos, en conjunto con esa grupalidad que se arma, la transitamos y le ponemos emoción, entonces es como de una integridad que te vibra el alma. Entonces, de verdad que ahí empiezan a pasar otras cosas y se empiezan a generar un montón de cosas. No siempre es fácil, porque sabemos que como comunidad estamos bastante rotos, que estamos muy atravesados por cosas que nos trajo el capitalismo, el neoliberalismo, pero siempre hay algo ahí atrás de la esencia humana que por lo menos yo elijo pensar que está viva. Y en estas situaciones aparece. Que lo venimos diciendo y tratamos siempre de escaparnos a las coyunturas, pero pareciera que la que vivimos actualmente no es tan coyuntural, que nos ofrece la posibilidad de repensar sobre todo nuestras prácticas y algunas cosas que se han vuelto insustentables, vamos a ponerlo en esos términos. ¿Qué sentís que puede cambiar siempre en el marco de la práctica artística y de esta mirada artística de la vida a partir de esta pandemia, a partir de efectos que puedan tener? Muchas veces, recién lo hablábamos con María Teresa, muchas veces no son tan visibles o tan macro, sino que son las células que empiezan a mutar y que producen finalmente la mutación de un cuerpo. Pero, ¿qué sentís que puede cambiar? En todo caso, si querés ahí aportar a tus deseos de transformación, ¿no? Claro. En relación a esto que estamos viviendo, paso a lo largo del día por distintas situaciones, sí. Así, con mucha intensidad cada uno, además. Sí, pero, no sé, elijo pensar también, porque me caben todas las teorías, te digo, me me cabe la conspiración, me cabe, bueno, sí, claro, todo, de a ratos, un poco cada una. Por eso nos concentramos en los efectos, nosotros tratamos de concentrar, claro, ahí, ¿no? A ver qué pasa. Tal cual. A mí me parece que pasan muchas cosas, ¿no? Y también, también en determinados sectores, porque yo puedo hablar desde el privilegio de que tengo una casa y que no sé, sigo teniendo comida y que no se me cortó el trabajo y que esas cosas. Me parece que yo siento en mi modo esperanzador que acá hay una pausa que nos invitó a una mirada interna que en algunos casos puede estar muy buena. Con respecto al arte, no sé, todavía no tengo muy claro. A mí hay cosas también, como te digo esto, de que hay cosas que me entusiasman, que pueden pasar de buenas, también hay cosas que me espantan. Sí. Ayer escuché que iban a volver las clases y todo el protocolo de los chicos, digo, pues yo prefiero que no vuelvan, claro, a la escuela. Entonces hay cosas que me aterran. Y que me parece que se instalan, ese es el temor que me da, como se pueden instalar, no sé, el teatro comunitario no funciona, la escuela de arte comunitario, pues nosotros ahora somos una escuela de arte comunitario, no está funcionando. Pero nosotros, de alguna forma, tenemos ya un tejido y un registro de la comunidad o del compartir. Pero ¿qué pasa con las generaciones que están viniendo con esto, que no lo tienen todavía? ¿Qué registros van a tener? No sé, tengo una confusión muy grande. Sí, sí. No escapamos nadie. Y me parece que hasta el rasgo de salud mental actual es estar conflictuado, es decir, de tener cierta desorientación. Tal cual. Uno nota que alguna gente que habla con demasiada certeza hacia alguna hipótesis, bueno, algo falta y no alguna desinformación. Sí, sí, sí. Sí, Alejandra, totalmente. Te agradecemos muchísimo por esta comunicación, por el laburo que vienen haciendo y, bueno, por ayudarnos a reflexionar hoy sobre el arte para el buen vivir. Bueno, no, yo les agradezco un montón porque me parece que es muy necesario hablar del buen vivir, que se habla mucho de todo lo demás, pero hay que poner foco en estas cosas. Uh-huh. Un abrazo grande. Muchísimas gracias, dale, que estés muy bien. Hasta pronto. Ahí conversamos con Alejandra Arostegui del Teatro Comunitario, el 9 de julio en Provincia de Buenos Aires, de la Escuela de Teatro Comunitario. Nosotros continuamos ya cerrando nuestro Crece la Voz. Finalmente les presento Fushaguchi en Somo, que es un tema que he hecho para las ancestras, para que sepamos las mujeres que somos el canto de nuestras abuelas. Y con esto nos estamos despidiendo. Última canción de Anaí Rayén Mariluán, la cantautora mapuche argentina que nos acompañaba durante el programa de hoy. Como siempre, fue un gustazo poder compartir. Ojalá que hayamos aportado un ratito, un poquitito, a que reflexionemos, pensemos sobre nuestras prácticas y cómo orientarlas hacia un lugar que sea un poco más fértil, una tierra más fértil que la que nos ha tocado transitar y dejarla más fertilizada para las generaciones que vienen. Nosotros nos reencontramos la próxima semana en cada una de las radios populares comunitarias de nuestro país. Desde Cooperativa Viaraba, aquí en Capilla del Monte, desde una radio Muchas Voces. En la producción, Laura Carizón y Pablo Cardón. En la conducción, quienes habla, Federico Fumiato. En la postproducción, Agustín Fontaine. Nos reencontramos la próxima semana. Chau. Fue una producción de Cooperativa Viaraba, Capilla del Monte, Córdoba. Un pan, su pan.